cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla. Teapot. I am a spoon, a little soup, a shallow plate, a dinner plate, a little knife, a little fork. I'm a salt shaker, a sugar bowl. I am a mixer, a kettle too. I am a teacup, I am a teapot, I am a spoon, a little soup, a shallow plate, a dinner plate. A little knife, a little fork. I'm a salt shaker, a sugar bowl. I am a mixer, a kettle too. Con estos utensilios tu cocina. Taza, tetera, cuchara.